Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y ya regresamos de vacaciones, finalmente. Ya regresamos y estamos aquí con ustedes, con muchas ganas de comenzar este nuevo día. Espero que ustedes hayan pasado un excelente fin de semana de la semana pasada y todos estos días, ¿no? De lunes a jueves, que la hayan pasado muy bien y que estuvieran extrañando este programa, porque yo sí los extrañé. Entonces, vamos a irnos con la temperatura. Miren qué curioso que ahorita acabo de sembrar un árbol virtual, uno que le he estado regando. Cada vez que hago el programa y estoy en el pronóstico del clima, estoy haciendo unas tareas ahí para que crezca mi árbol virtual. Cuando yo termino el árbol, hay personas que se encargan de sembrar estos árboles en algunas partes de aquí, de Estados Unidos. Entonces, esto es padre, porque no solamente pues es como un juego, no es un juego, realmente es aquí en el pronóstico. Y pues desde que lo vas a hacer, te está diciendo, ¿no?, que cuando tú completes este árbol virtual, que requiere de muchos días para poder coleccionar esa energía que supuestamente necesita el árbol, para que después las organizaciones que van a sembrar los árboles, pues ya digan, acá hay otro árbol con tal número, con tal nombre. Y bueno, vámonos ahora sí con el clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit. Está soleado y está medio fresco, pero durante el día va a ir aumentando la temperatura. Hace unos días atrás, allá donde estábamos vacacionando, el clima estuvo frío y con lluvia. Llegó un momento en que dije, ¿está cayendo nieve? ¿Cómo es posible? Casi parece que dije, ¿está ahí el lobo? ¿Lobo, estás ahí? Pero no, no era nieve, pero casi parecía, se veía como muy espesa esa lluvia. Pero pues la pasamos muy bien, gracias a Dios, y ya estamos aquí de regreso. Para todos los que se fueron de vacaciones en estos días y que les tocó así más o menos el clima también, porque esta vez no nos fuimos a vacacionar en un lugar donde está haciendo mucho calor, esta vez nos fuimos aquí cerca por nuestra perrita que nos acompañó, entonces teníamos que estar más cerca de lo habitual por si necesitábamos un poquito de ayuda médica para nuestra perrita, pero no, todo estuvo muy bien, disfrutó muy bien las vacaciones, se portó súper bien y estuvo muy bien de salud, a Dios gracias. Y aquí ya está de regreso también aquí en la oficina. Ya me está acompañando, está dormidita, pero por ahí la van a escuchar más al ratito. Y bueno, temperatura actual tenemos de 57 grados Fahrenheit con un viento que se registra 4 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 52 con cielos soleados y despejados. Se espera que de las 2 a las 5 de la tarde el índice rayos ultravioleta va a estar un poco alto. Vamos a ver la escala. Va a estar en 6, sí, va a estar pues alto el índice de rayos ultravioleta. Para el día de mañana, sábado 21 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilito. Para el próximo domingo 22 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 23 de septiembre, se esperan máximas de 69 grados, mínimas de 51, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta también va a estar ligerito, tranquilito. Y para el próximo martes 24 de septiembre, van a aumentar un poquito las temperaturas, máximas de 74 grados, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Igual el índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilo. Entonces hoy es el día que vamos a tener temperaturas un poco más altas, máximas 79, mínimas 52. De ahí en adelante pues las temperaturas van a descender un poco y vuelven a aumentar a partir del próximo martes, que ahí en adelante también van a seguir en aumento. El próximo sábado vamos a alcanzar los 80, entonces va a ser un buen fin de semana la próxima semana para los que quieran hacer algo. Porque estaba planeando, fíjense, hacer algo así como irme a acampar. Dije antes de que ya se venga el frío. yo no soy mucho de acampar. Muchos han escuchado en los programas de Venus que no somos muy aptos, óptimos para irnos a campamento. Pero no sé, se me antojó, no sé. A ver qué pasa con el clima, a ver qué pasa con las ganas y a ver si se puede hacer una acampada express. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Este ritmo la que dice: un, dos, tres, cuatro.

not to hesitate. We can't wait to be Aries, debes aprender a vivir tu vida y no fijarte en lo que otros hacen. Llega un movimiento de energías que afectará el área laboral y la abundancia. Las cartas auguran la llegada de una propuesta de trabajo. Tauro, este día se recomienda retomar tu vida, perder el miedo, y tu carta dice que es momento de soltar aquello que solo te está atrasando en tus metas. Géminis, estás en un momento de éxito y crecimiento, por eso te aconsejan continuar con tus estudios y desarrollar tu conocimiento. Cáncer, el amor te rodeará este día si estás en una relación, atento porque podrías tener una sorpresa. Mientras que los solteros pues darán la bienvenida probablemente a un nuevo amor. Leo, te enfrentas a un nuevo reto donde debes romper con los miedos y los límites que te propones. Confía en tus decisiones y toma el camino que te llevará hacia el éxito. Virgo, continúas en tu era, la buena suerte y la abundancia te sorprenderán con noticias que cambiarán tu forma de ver el futuro. Atento que pasarás por cambios fuertes que podrían cambiar tu dinámica. Libra, los astros estarán a tu favor, es momento de culminar proyectos y avanzar hacia el éxito. Confía en tus decisiones y pierde el miedo. Recuerda que el presente es importante. Sagitario, es momento de romper los miedos y analizar más las propuestas que se ponen en tu camino. Aprende a soltar aquellas cosas que solo te están causando problemas. Capricornio, cuídate de las malas vibras y envidias. Aprende a mantener tus planes solo para ti. Recuerda que no todos son tus amigos. Confía en tu intuición. Acuario, el día de hoy debes estar más atento a las personas que te rodean. Una traición podría causarte mucho daño. Aprende de tus errores y recuerda cuidarte de las falsas amistades. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Las cartas dicen que inicias una etapa de crecimiento infinito. Proyectos y propuestas nuevas podrían estar llegando. Te recomiendan no sobrepensar tanto y confiar más en tus decisiones. Restoring pollution, pollution to every nation. Be the solution. There's a better way. There's a better way. 9:53, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Una voz. Oh, there's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Baby, you're making me dance. I feel so alive. When you hurt me.

sabes, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Desde que estás tú. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de los hackers, así que mucho cuidado si tú estás usando Chrome en la pantalla completa, o sea en tu computadora, porque los hackers podrían robar tus contraseñas de Google. Un nuevo tipo de malware está utilizando el modo kiosco de Google Chrome para mostrar una falsa página de inicio de sesión de Google. Cuando los usuarios introducen sus credenciales, estas son robadas por los atacantes. Entonces vamos a ver cómo funciona esta técnica para que podamos proteger nuestras cuentas, ¿no? Los hackers han encontrado una nueva forma de robar las contraseñas, forzando a Google Chrome a pantalla completa. Y bueno, imagina, por ejemplo, que estás navegando por internet y de repente, pues el Google Chrome pasa a pantalla completa cuando tú la tenías en el tamaño del dispositivo, ya sea el celular, una tablet o una laptop, ¿no? Y se pone en pantalla completa mostrándote una página de inicio de sesión de Google. Aunque puede parecer una situación legítima, o sea, aparentemente, en realidad se trata de un ataque. Los investigadores de OA Labs han descubierto que los ciberdelincuentes están utilizando esta técnica para robar las contraseñas de Google mediante un malware conocido como Amadei. ¿Okay? Este malware infecta el dispositivo de la víctima y habilita el modo kiosco en Google Chrome, que es una función que normalmente se usa en puntos de venta o terminales de registro. Al estar en este modo, el navegador muestra una página de inicio de sesión falsa que imita a la de Google y el usuario, pues al no poder salir de la pantalla completa con teclas como F11 o Escape, se ve forzado a introducir sus credenciales. Y todo comienza cuando el dispositivo del usuario es infectado con el malware Amadei, que luego descarga y ejecuta otro programa malicioso llamado Steal C, o sea, hasta el nombre, ¿no? Y este último es el encargado, pues, de robar las credenciales una vez que son introducidas en la falsa página de inicio de sesión. La víctima, sin sospechar nada, introduce su nombre de usuario y contraseña, permitiendo a los atacantes acceder a su cuenta. Y con esta información, los ciberdelincuentes pueden realizar una variedad de actividades ilegales, como propagar otros tipos de malware, acceder a información personal o incluso realizar fraudes bancarios. Este tipo de ataque es un recordatorio de la importancia de mantenerse alerta mientras uno navega en la web, y pues hay algunos consejos que se tienen que evitar caer en ese tipo de trampas. Primero, mantén tu software actualizado. Asegúrate de que tanto tu sistema operativo como tu navegador estén siempre actualizados, ¿no? Cuidado con los enlaces sospechosos, evita hacer clic en esos enlaces de dudosa procedencia o visitar páginas web sospechosas. Verificación en dos pasos, activa la autentificación de los dos factores para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta de Google. Y fíjate en el comportamiento del navegador. Si Chrome pasa a pantalla completa y no te permite salir, pues desconfía, ¿no? E intenta cerrar el navegador desde el administrador de tareas o reiniciar tu dispositivo. Recuerda, aunque es normal que Google pida tus credenciales de vez en cuando, pues no es habitual que esto ocurra con las restricciones del modo kiosco. Así que mantente alerta y protege tus cuentas. Así que sobre aviso, no hay engaño. Y bueno, en otra información, Agatha All Alone se lanza con misterios para resolver y un equipo que hay que formar. La última serie de Marvel en Disney Plus sigue a la Agatha Harkness de WandaVision en su propia serie. Tras meses de marketing y muchas bromas con cambios de título, la serie spin-off de WandaVision de Marvel, protagonizada por Kaitlyn Hahn como la villana Agatha Harkness, ha llegado finalmente a Disney Plus, y hay algo sobre estos dos primeros episodios. Sucede que al final de esa serie, la Bruja Escarlata fue derrotada y desde entonces atrapó a Agatha en un engaño propio inspirado en la televisión. Y en lugar del mundo de Wanda de novelas familiares, Agatha se encuentra sin poder y atrapada dentro de un pastiche de procedimientos de la policía pueblerina, protagonizados por un torpe detective. Agatha toma bastante de Mare of Easttown, True Detective, Coroner, Wallander, Borgen, Lila Hammer y más. Pero ahora vuelve a ser Agnes y protagoniza su propia serie, Agnes of Westview, que se dice que se basa en la serie danesa Wanda by Dyson, con su tema musical Tristón y su larga secuencia de créditos de apertura. Como estrella de una serie de detectives, Agnes Agatha tiene que resolver un caso de asesinato y le presentan a una sin nombre pelirroja que murió por un golpe fuerte tras ser aplastada por algo grande y pesado. En la primera referencia obvia a los medios de la brujería, el compañero de Agatha nota que la víctima está real y sinceramente muerta después de su misterioso accidente. Y entre los objetos recuperados en la escena hay una página arrancada de un libro de la biblioteca y un pendiente que se parece a uno que llevaba Agatha en WandaVision. El episodio avanza con Agatha investigando microbios, huellas y más. Y mientras trabaja con su compañero, surgen algunas situaciones que son irreales. Y Agatha está atrapada en un hechizo. Y finalmente, pues recuerda que ella es la hechicera Agatha Harkness y que tiene enemigos. ¡Uy! Interesante, ¿no? No se trata de una parodia, sino más bien de una sátira del género policial, pero se compromete con la audiencia. Y el episodio 2 muestra a la adolescente Thin, también bajo algún hechizo, intentando trabajar con Agatha después de haberla liberado del suyo. Y Agatha ahora no tiene poderes y nada que perder. Forman su grupo de aquelarre y buscan a Madame Calderu, una adivina que, sin embargo, pues no quiere unirse a una bruja tan infame como Agatha Harkness. Sigue el reclutamiento de candidatas y notan que les falta una bruja verde. Y aunque Agatha pues no cree que sea necesaria, por eso recluta a la señora Hart, que tiene un lindo jardín. En conclusión, hay cosas como el nuevo vestuario de Agatha al estilo Doctor Who al final del episodio 2, que realmente pues son grandiosos, y hay otras cosas como el tema musical, que supuestamente vendió 40 millones de copias, que no parecen tan creíbles o buenas, y resulta bizarra la conclusión de Lisa Simpson con el sombrero de bruja. Pero pues para todo esto está la opinión de cada uno de ustedes. Si ustedes lo van a ver, pues allí está, ¿no? Y bueno, en otra información muy interesante, por cierto, un hallazgo energético aquí en Estados Unidos podría cambiar el futuro de la humanidad. Estados Unidos ha descubierto un recurso energético que podría abastecer a la civilización durante siglos, y este nuevo hallazgo, denominado hidrógeno geológico o hidrógeno dorado, promete ser una alternativa limpia y barata para enfrentar la crisis energética, aunque el informe completo pues no ha sido publicado. Ya se han revelado algunos detalles cruciales, y pues ¿será este el futuro de la energía? El reciente hallazgo de un combustible con el potencial de abastecer a la humanidad durante siglos ha generado gran expectación. Este descubrimiento no solo promete aliviar la crisis energética, sino que también presenta una solución ecológica frente al cambio climático. ¿Qué impacto tendrá este hallazgo en el futuro de la energía mundial? El hidrógeno, que es un gas incoloro e inodoro, se ha postulado como la opción más prometedora para enfrentar la crisis energética actual. Su principal ventaja es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. El único residuo que deja es vapor de agua. Y a pesar de que su producción artificial es costosa, el reciente descubrimiento de yacimientos subterráneos lo convierte en una opción más asequible y sostenible. Geoffrey Ellis, portavoz del Servicio Geológico de Estados Unidos, anunció que han identificado hasta 5.5 millones de toneladas de este gas, y este hallazgo podría transformar el panorama energético mundial, ya que según las primeras estimaciones, este recurso sería suficiente para abastecer aproximadamente a la humanidad durante siglos. Y bueno, el llamado hidrógeno geológico, conocido también como hidrógeno dorado, ha superado todas las expectativas. Se trata de un recurso que puede extraerse de manera económica y limpia, y sin embargo algunos yacimientos pueden ser difíciles de acceder, mientras que otros resultan inalcanzables. Y a pesar de ello, un pequeño porcentaje sería fácilmente explotable, proporcionando alrededor de 500 millones de toneladas de energía al año, suficiente para cubrir la demanda global durante siglos. Este recurso, cuyo origen aún no se ha esclarecido por completo, podría estar relacionado con la interacción de minerales ricos en hierro y agua subterránea. Además, en algunos depósitos el gas se presenta mezclado con metano, un potente contaminante, por lo que será crucial desarrollar tecnologías que permitan separar ambos gases sin dañar el medio ambiente. Entonces ahí está, el hidrógeno dorado y el verde son las únicas opciones que no generan emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que el dorado se extrae de forma natural, el verde se produce mediante electrólisis, así es, electrólisis, utilizando fuentes de energía renovable. Pues esperemos que se pueda utilizar y que puedan hacer todo esto para mejorar nuestro medio ambiente y pues tener este medio de energía, ¿no? Bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el aceite de coco orgánico. Mucha gente se pregunta si el aceite de coco te ayuda a adelgazar, así que ahorita te voy a aclarar esta pregunta. ¿Nos ayuda a adelgazar o no? Son muchos los beneficios que se le atribuyen al aceite de coco orgánico, pero el más popular es que si ayuda o no a bajar de peso debido al tipo de grasa que aporta. Pero pues, ¿qué hay de cierto de esto? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos? Vamos a ver. El aceite de coco orgánico es un excelente sustituto de algunas grasas como la mantequilla o la manteca. Sin embargo, a la hora de hacer aderezos para las ensaladas o para preparar comidas, son más recomendables los aceites de oliva o de canola porque aportan grasas buenas o monoinsaturadas que protegen al corazón, ¿okay? Obviamente del aceite de oliva o de canola para cocinar es mejor el aceite de coco y el aceite de aguacate, ¿no? El de oliva es más como para ensaladas. Y bueno, una forma de clasificar a las grasas es por su número de carbonos. Más del 50% del aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media, que son grasas entre 6 y 12 átomos de carbono. Y este tipo de grasa pues tiene tres grandes beneficios para el control de peso. El beneficio 1 se convierte rápidamente en energía. Al contener este tipo de triglicéridos, el aceite de coco orgánico es absorbido por el cuerpo y metabolizado o quemado como combustible en menor tiempo que otros aceites. Además, aporta 10% menos de calorías que las grasas comunes. En estudios con roedores se han identificado que los triglicéridos de cadena media, al ser convertidos rápidamente en energía, aumentan el gasto de calorías, lo que contribuye a la pérdida de peso. Esto ya es en evidencia científica, ¿ok? Y el problema es que para obtener pues, estos resultados en humanos se necesitan grandes cantidades de TCM, que es la cadena media de triglicéridos, ¿no? Y bueno, el beneficio 2 aumenta la saciedad. Eso también se debe a los triglicéridos de cadena media que al digerirse producen cuerpos cetónicos que ayudan, que utilizan la grasa en lugar de azúcares. Y es importante, o sea que no es apto para personas que padecen de diabetes ni para personas con dolores de cabeza crónicos. Antes se recomienda consultar con su médico, ¿ok? También en otro estudio de evidencia científica, un estudio de 6 hombres tuvieron diferentes tipos de dieta con contenidos diferentes de TCM por 14 días y los investigadores señalaron que la sustitución de TCM por otras grasas lograron consumir en promedio 256 kilocalorías menos por día. El problema es para lograr estos resultados se necesitan más de 50 gramos de TCM, lo equivalente a 100 gramos de aceite de coco, 860 calorías, que es una gran cantidad difícil de cubrir, que además pues provoca problemas gastrointestinales. Si uno se comiera esa cantidad de aceite de coco, o se consumiera, pues tendría que ser bastante, ¿no? Y vamos con nuestro otro beneficio. Disminuye la formación de grasa. Los TCM son metabolizados de manera distinta. Por su tamaño no necesitan de sales biliares para ser digeridos y por lo tanto no son almacenados de igual forma en los adipocitos o en otros tejidos. Y en una dieta rica en TCM, solo alrededor del 10% se almacena en los tejidos. La evidencia científica en el 2003 se publicó un estudio en la revista International de Obesidad, Revista Internacional de Obesidad, donde se comparó una dieta rica en TCM, 80 gramos diarios, versus una dieta con grasa animal con la misma cantidad de calorías. Y los resultados encontraron que la grasa corporal se redujo significativamente con dietas altas en TCM. Y nuevamente, pues el problema son las grandes cantidades de TCM. En conclusión, los beneficios que se le atribuyen al aceite de coco son básicamente por el contenido de triglicéridos de cadena media, pero lo cierto es que para lograr beneficios significativos pues se deberían consumir grandes cantidades, y la sugerencia prefiere grasas buenas como el aguacate y las nueces. ¿Cómo la ven? Pues ahí está esta información, sí ayuda, pero pues se necesitaría mucho. Pero aquí va otro detalle. Si nosotros nos acostumbramos a consumir, pónganle una cucharadita de aceite de coco, ya sea en el café, diario, pues eso también va a activar el metabolismo. Y una vez que se activa el metabolismo, pues tú estás quemando calorías. Entonces no se necesita de grandes cantidades como para decir, ah, tengo que bajar mucho peso. Si se activa tu metabolismo y tú haces un poquito de ejercicio y no te alimentas bien, sí vas a bajar de peso. Eso en conjunto, eso ya es mi opinión y eso también ya se los digo por experiencia en mí, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vámonos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban ahí la lección, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

tan especial como nosotros pensamos que es para dejarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ahorita vamos a poner un escenario de 5 personas, ¿no? Bueno, de 2 personas, más fácil. Una persona ahorita está consiguiendo todo lo que había soñado, por ejemplo, ¿no? Supongamos que le están aumentando el sueldo, en su trabajo le va excelente, con su familia está excelente, todos tienen salud, se puede comprar lo que quiera, se puede ir de viaje si así lo desea, o sea, tiene todo, todo a favor, pongámosle así, está cumpliendo con todo, ¿no? Y acá, en el otro escenario, la otra persona, imagínense, se acaba de quedar sin empleo, no tiene dinero para pagar su casa o su renta, con su pareja o su familia no está bien, hay problemas de salud, hay muchos problemas por resolver, etcétera, etcétera. Son dos escenarios opuestos, ¿ok? Tal vez dices tú, ¿cuál escenario te gustaría a ti vivir? Si yo te preguntara, ¿cuál dirías? Tal vez el que todo le está yendo aparentemente bien, entre comillas, ¿no? Pues cualquiera de esos dos escenarios, ese es el sueño, ¿no? Es lo que no es real. No es real, cualquiera de los dos. O sea, no nos vamos a confundir con el Cristo en nosotros, ¿no? O sea, el estar viendo de esta manera a esas dos personas, a esas dos vidas imaginarias que estamos ahorita poniendo en nuestra mente, cualquiera de los dos son sueños que se están viviendo, porque desde la perspectiva de uno, o sea, dice, ah, estoy cumpliendo todos mis sueños. Desde la perspectiva del otro, o está diciendo, uff, mi vida está, uff, que no puedo con ella, ¿no? Cualquiera de las dos depende solamente de la interpretación de cada uno, ¿no? Lo que se está viviendo, si la otra persona, supongamos que está totalmente despierta y consciente que está el Cristo en él, y también la otra, supongamos que están conscientes, entonces el personaje que ahorita les dicté, ¿no? De uno y del otro, pues ya van a quedar de más, o sea, ninguno de los dos va a sufrir, ni ninguno de los dos va a sentirse más ni menos. ¿Por qué? Porque sabrán que todo es temporal. Los que podemos ver las nubes, nos damos cuenta de que puedes ver una nube, pero no va a estar ahí todo el tiempo. Muy rápidamente se va a mover o se va a desvanecer, se va a deshacer, ¿no? Y así como esa nube viene y pasa y se acaba, así esos momentos también, como son temporales, así van a desaparecer. Entonces no importa qué es lo que estemos viviendo, porque al final de cuentas tenemos que darnos cuenta, valga la redundancia, de que todo eso va a pasar. Y lo que no va a pasar es de que Cristo siempre va a estar con nosotros, no va a pasar de vez en cuando. Si nosotros somos conscientes de ello, lo podemos contemplar. Podemos reconocer que está en nosotros. Cualquier deseo, cualquier sueño que nosotros tenemos es un, ¿cómo lo pongo? Es un, se me fue la palabra. Iba a decir, es un anticipo, pero es algo así, la palabra se me fue, para ser especiales, ¿no? Es un indicio, ¿cuál es la palabra? Ayúdenme con eso. Aliciente, es un aliciente para seguir siendo especiales o para querer seguir siendo especiales. ¿Por qué? Porque si yo tengo metas, si yo tengo sueños, si yo tengo, inclusive, si no se están cumpliendo y estoy viviendo momentos muy difíciles, pues va a ser difícil encontrar a Cristo en mí. Siempre va a depender de la actitud que nosotros estemos tomando ante las situaciones. Habrá cosas que sí podemos nosotros cambiar, que tal vez sí dependen de nosotros, pero habrá otras que no, ¿verdad? ¿Como cuáles? O sea, cambiar nuestra actitud, eso sí depende de nosotros, o hacer algo, ¿no? También al respecto, si dicen, oye, estás aquí en un hoyo y te puedes salir, no. Pero es que mira, nada más alza aquí el pie y te puedes salir del hoyo. No. Eso ya no es querer, ¿no? Pero de que puedes, puedes. O sea, hay un cambio. Hay otra diferencia, que tal vez estás en un hoyo profundo, que no hay escaleras, que no hay cuerda y que no hay gente, y te quieres salir y no puedes. No depende ya tanto de ti, ¿no? Tal vez buscarías alguna manera de decir, ah, tal vez voy a rascar aquí con las manos, con los pies, con lo que sea, para tratar de salir. Y si aún así, o sea, no se puede, pues no se puede, ¿no? Yo creo que no deberíamos estar contentos por querer seguir siendo especiales. La especialidad del ego es querer ser especial. Que nosotros queramos seguir siendo especiales. Y nos podemos dar cuenta de ello cuando nuestro ego, pues, se infla, ¿no? Se agranda, se regocija. Entonces, el ego siempre va a buscar admiración, va a buscar aplausos, va a buscar todo aquello que lo haga sentir más grande. Y Cristo nunca va a pedir eso. Por eso en el párrafo 5 nos dice: regocíjate de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con los que sujetar nada, ni pies a los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Los suyos son ilusiones, también lo mismo que los tuyos. Sin embargo, debido a que sirven a un propósito diferente, disponen de la fuerza de este y derraman luz sobre todo lo que ven, oyen, sujetan o guían, a fin de que tú puedas guiar tal como fuiste guiado. El Cristo en ti está muy quedo. Él sabe a dónde te diriges y te conduce allí dulcemente, bendiciéndote a lo largo de todo el trayecto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El amor de Dios va a reemplazar todo miedo que nosotros tengamos, ya sea que lo estemos viendo o viviendo en el momento. Él lo va a reemplazar todo ese miedo con amor. Pero, a pesar de que está así activo, Él se mantiene o permanece quedo. ¿Por qué? Porque sabe que el amor lo mueve todo, y porque sabe que el amor está también en ti, en mí, en todos. La visión de Cristo es lo único que se puede ver. El canto de Cristo es lo único que se puede oír, y la mano de Cristo es lo único que se puede asir. No hay otra jornada salvo caminar con Él. Depende de nosotros si queremos seguir de la mano de nuestro Maestro. Recuerden que el libro tiene un enfoque cristiano. Ustedes pueden cambiar. ¿Quieren ir de la mano de su guía espiritual, de la energía divina o del espíritu, del alma? Va a depender de a quién le estamos dando la mano, a quién estamos escuchando, y con quién estamos caminando. Queremos seguir con nuestros patrones de pensamientos, con nuestros miedos, con nuestras ideas, con nuestra crítica, con nuestros juicios. Entonces, vamos igual, de la mano, pero del ego. Ok. Y bueno, aquí voy a finalizar el Cristo en ti. Quien tiene el libro, los invito a que lean nuevamente el apartado completo, para que puedan sentir pues todo lo que nos está diciendo, y que lo lean lentamente. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 185 y la lección está muy sencilla y muy bonita. Deseo la paz de Cristo, o deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada.